Buenas noches. Gracias a todas, a todos por venir. Somos Lumbre en 10 octavas, una complicidad entre amigas. En esta ocasión, Cárcica, la percusión. Para reconocernos y sanarnos. Sin música y sin danza, esta no es nuestra revolución. Gracias. Vamos a pasar la gorra y vamos con la última canción y las invitamos a bailar.